Es el maestro, compañero Gonzalo Abella, que hace tiempo no lo tenemos por acá, así que con mucho gusto lo estamos recibiendo. ¿Cómo anda, Gonzalo? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar acá retomando este diálogo y retomando mi columna de los miércoles que tan amablemente esta radio me ha ofrecido y que yo la disfruto mucho. Que ya retomaste el miércoles pasado. Sí, sí, sí. Así que a la audiencia, al que no se haya enterado, que reclamaron bastante, que se apronten porque no. No, y los jueves vamos a hacer en la coordinadora siempre una reflexión que a mí me ayuda muchísimo. A veces somos 12, a veces somos 5, pero reflexionamos sobre el programa que yo hice y sugieren cosas, ¿no? Sí. Y para mí es vital. Así que con temática diversa. Ah, sí, sí. Se puede hablar de historia, se puede hablar de política y se puede hablar de... Todo está relacionado. Muy bien, muy bien. Gonzalo, queríamos empezar preguntándote algo sobre una reflexión, ¿sí? Sobre Chile en este 11 de septiembre, que nosotros la semana pasada decíamos qué poco se habló este año en la previa, sí, desde Chile mismo, claro, del 11 de septiembre. Que otros años, además, decíamos, siempre están hablando de las Torres Gemelas y los atentados, pero este año tampoco se habló de los atentados. No mucho, sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto. El golpe de Estado en Chile marcó un hito trágico en la historia de nuestro continente. A veces la derecha dice que el golpe de Estado en Uruguay fue por culpa de los tupamaros, y se descontextualiza la serie de golpes de Estado que eran en realidad el cerco a Chile, al Chile socialista de Allende. Un Chile socialista porque el programa de lo que se llamaba la Unidad Popular, sí, era un programa que no era medias tintas. Era un programa de nacionalizaciones, era un programa de reforma agraria, de soberanía sobre el cobre y de amplia solidaridad con los pueblos en lucha. Sí. Pero además, ¿a dónde hubiera podido llegar ese proceso con Salvador Allende? Porque ya estaban atentos los mapuches para ver qué negociación había sobre tierras en el marco de todo lo que estaba pasando. Claro. Tenía el programa y empezó a aplicarlo, ¿no? Exacto. Empezó a aplicarlo en serio. Sí. Entonces, no es como las socialdemocracias medias light que hay ahora. No, no. Allende era, en cuanto al programa, un revolucionario. Y el golpe de Chile fue el cierre de todo ese proceso que armó de dictaduras a toda la región. Y el pueblo chileno fue heroico, pero claro, la propia izquierda institucional, excepto el MIR, la propia izquierda institucional había hecho tanto énfasis en la paz social y en que no hubo posibilidades de una defensa digna, armada, del proceso democrático, una defensa armada que hubiera estado totalmente legitimada por el atropello brutal que se estaba cometiendo contra las instituciones. Es decir, como pasa tantas veces, los sectores socialdemócratas que operan un poco como freno, no cierran los ojos, tienen ilusiones democráticas, no quieren ver las amenazas que están, y bueno, y no por eso muere menos gente. Yo recuerdo un poema de Roque Dalton que decía: el compañero Che Guevara apostó por la lucha armada y le costó la vida a un puñado de compañeros. El querido compañero Allende optó por no confrontar y costó millones de vidas. Entonces, el golpe de Chile tendría que haber sido una enseñanza muy fuerte para todos nosotros. Primero por el heroísmo, por el dolor, pero por el heroísmo formidable de los mineros, de los trabajadores, los compañeros del MIR que estuvieron en la primera línea ahí. Pero también no se habla porque no se quieren sacar conclusiones. Es decir, en estos días de socialdemocracia light, no conviene mencionar lo que fue un proceso radical y cómo al proceso radical se le responde en serio. Es interesante porque quizá para entender si un proceso es radical o no es radical, si es en serio de izquierda o no es en serio de izquierda, conviene preguntar cuáles son las relaciones con la embajada norteamericana del momento, sí, ¿no? Sí. Si un presidente que se dice de izquierda dice: yo no puedo quedar mal con esta muchacha, hablando de la embajadora norteamericana, es un mamarracho, eso no es izquierda. Sí. y otros pueblos y otros estados que uno puede criticar una serie de cosas que hacen, pero que realmente uno siente el bloqueo feroz que hace el imperialismo, es que es una revolución en serio. Y eso es lo que pasó en Chile. La verdad que el proceso de Chile, pero como todo proceso revolucionario, no solo la creatividad popular, el arte popular, como un proceso, yo lo viví después en Nicaragua, en los primeros años, ¿no? Aparece lo mejor del pueblo, aparece la creatividad más hermosa y los cantores populares surgen de una manera extraordinaria, ¿no? Es decir, no, Chile es un dolor, un debe, sí, en el corazón, un debe que tenemos que retomar por la senda de lo que es una revolución verdadera. Vamos a estar dentro de un ratito volviendo sobre el, claro, tema, porque vamos a hablar de lo que está pasando en América Latina, y sin duda una de las cosas que están pasando en América Latina tienen que ver con Chile. Pero si te parece, hacemos la primera pausa, sí, para después entrar a hablar de algunos temas centrales de aquí de Uruguay. Seguimos conversando con el maestro Gonzalo Abella. Gonzalo, Uruguay está en un momento muy particular, debido, por ejemplo, a una reforma, entre otros temas, ¿no? Pero en la educación, hablando directamente de una reforma educativa que lleva adelante el gobierno, con idas y vueltas, con reclamos, con paros, con movilizaciones, con ocupaciones, pero que parece que el gobierno la lleva adelante en los últimos días. Toda la coalición de gobierno ha respaldado esta reforma. Robert Silva dice que no va a parar, que él va a seguir adelante, que no hay piedras en el camino que impidan concretar esta reforma. ¿Qué lectura haces de toda esta realidad que vive el país actualmente con esta reforma que quiere llevar adelante el gobierno? A ver, yo he oído por esta radio, ¿no?, a la compañera Romy Silva, a Milton, es decir, que han hecho un análisis extraordinario de la estafa al pueblo y todo lo que se roba al quitarle a la educación uruguaya sus mejores tradiciones, ¿no? Pero a mí me parece que la pregunta central es esta. ¿Por qué tuvimos una muy buena educación pública, siendo un país capitalista? ¿Por qué tuvimos una muy buena educación pública y por qué ahora el viraje es desmantelarla, impedir el pensar, impedir el racionar? Yo creo que ahí lo que hay que entender es que en la época de José Valle y Ordóñez y después en la época de su sobrino Luis Valleverre, había un proyecto de país de capitalismo de Estado. ¿Qué es el capitalismo de Estado? Porque el capitalismo es privado. Pero a veces, para no ser una república totalmente sometida, lo que hacen algunos gobiernos es generar empresas del Estado que fortalecen al Estado para, a su vez, apoyar las empresas capitalistas nacionales. No es una cosa de bondad hacia el pueblo. El capitalismo de Estado es una inversión del Estado en energía, en combustible, en transporte, a los efectos de generar una mejor condición para la competitividad de las empresas capitalistas nacionales. José Valle y Ordóñez no era un revolucionario, es decir, él es contemporáneo de grandes revolucionarios como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Sandino. No, no. Valle era pro-yanqui, pero no quería estar sometido al dictado de los grandes, de las grandes empresas, y quería empresas nacionales, e incluso un campo con producción nacional. En ese marco, inevitablemente, al generar un proyecto de capitalismo de Estado, la educación tiene un impulso desde el Estado mismo. Y ese impulso requiere formar gente culta para la tecnología y la industria uruguaya, para el capital uruguayo. Por lo tanto, la educación pasa a tener un auge impresionante. Hay que entender que además fue un tiempo de vacas gordas, es decir, la Primera Guerra Mundial, después está en la época de su sobrino, la Guerra de Corea, una época de opulencia desde el punto de vista de las exportaciones, y eso se invierte también en educación, no solo por bondad, sino porque de esa manera se forma un proletariado culto, funcionarios cultos que prestigian y apoyan la industria nacional. Desde luego hay antecedentes, ¿no? Es decir, yo no quiero irme muy atrás, pero se habla de Varela, pero mucho más importante que Varela fue el papel de los sindicatos en 1900, porque cada sindicato urbano tenía una biblioteca y una escuela dominical para alfabetizar obreros y obreras. y niños obreros. Entonces, hay todo un background que permite a Valle, en un momento de tiempo de vacas gordas, generar un impulso educativo, incluso para la mujer, para la muchacha adolescente. Y en ese marco es que el movimiento popular aprovecha ese contexto para avanzar más de lo que el vallismo hubiera querido. Las misiones sociopedagógicas, las escuelas experimentales, eso ya es izquierda de la época. Claro. Pero esa izquierda tiene favorecido el sistema porque realmente el capitalismo de Estado genera esa situación. Claro, llega un momento en los años 60 de que el capitalismo de Estado tiene que decir, pará un poquito, si la educación sigue así, llega el socialismo, porque realmente las misiones sociopedagógicas, la gente se hacía de izquierda naturalmente. Entonces empiezan a aflojar ya en los años 50, cuando este impulso de la educación popular genera la ley orgánica universitaria, ya ahí Luis Valleverre empieza a reprimir en serio. Y ahí es la izquierda la que toma la bandera. Es interesante, la Federación Uruguaya de Magisterio en los 60 estaba controlada por el vallismo. Y Puntigliano, los principales vallistas, querían que de ninguna manera la FUM se incorporara a la CNT. Decían, nosotros los maestros no somos obreros, no somos empleados, somos técnicos de la educación, no podemos estar en una central obrera. Y fue la izquierda logrando primero el triunfo en Montevideo, con el movimiento coordinador de Magisterio de Montevideo, y después en varios departamentos del interior, que impuso el triunfo con Balbi y con Brindisi a la cabeza, para que la FUM entrara a la CNT. Pero esos eran los conflictos de una educación que no la paraba nadie. ¿Qué pasa después en los 60? Con el gobierno blanco, pero después el gobierno colorado, los gobiernos colorados se pliegan a eso. Se pasa del capitalismo de Estado al capitalismo dependiente. Hoy ya es una caricatura, pero empezó antes, ¿no? ¿Qué significa capitalismo dependiente? Que la propiedad, la gran propiedad de los medios de producción está en el extranjero. Y los políticos pasan a ser simplemente administradores y gerentes de las transnacionales, de los monopolios, se decía en la época, ahora son transnacionales. Entonces, el capitalismo dependiente tiene como una amenaza en un pueblo culto, porque se da cuenta, se necesita embrutecer a la gente. Y aprovechando en un aparato del Estado sumamente amplio, hay que hacer varias cosas. En primer lugar, golpear a la educación pública, que la educación privada siga siendo oculta, pero que la educación pública no tenga la capacidad de hacer pensar. Lo cual no significa desmantelarla totalmente, porque la educación pública, a través sobre todo de las nuevas tecnologías y de la computación y de las ceibalitas, también adoctrina. Y ese adoctrinamiento es muy importante. En la medida que la gente pierde la capacidad crítica de pensar, bueno, queda fascinada porque ahora los niños más humildes, a través de la computación, pueden hasta construir un robot. Ahora, la diferencia es que esos niños que construyen un robot no tienen la menor idea de cuáles son los principios básicos de funcionamiento de esa tecnología que generosamente se les permite usar, pero que no se les enseña en qué consisten sus fundamentos. ¿Y pensás que en la educación privada tienen esa posibilidad? Tienen más posibilidades, depende de cuál, ¿no? Hay educación privada confesional, que esa no es tan buena, pero también hay una educación privada masónica que hace pensar o trata de hacer pensar en el marco, lógicamente, de la democracia burguesa, en el marco de una postura básica de que estamos en el mejor de los mundos. Y en ese marco, por ejemplo, el tema de la literatura universal, el tema del conocimiento de las tecnologías y de la revolución científico-técnica en sus fundamentos, eso sí, en alguna educación privada eso se da. Es interesante cómo me decía un funcionario de la Universidad Católica que aún así, la Universidad Católica en muchos de los primeros años necesita dar un semestre de actualización de lo que los muchachos deberían saber y no saben. Sí. Entonces, realmente la educación ha bajado en todos los planos. Ahora, esto del capitalismo dependiente tuvo también su complicidad en los gobiernos del frente. Recordemos que las pruebas PISA demostraron claramente que había bajado la calidad educativa y el nivel de conocimiento de los muchachos ya en tiempos del Frente Amplio. Yo recuerdo, alguna vez lo dije por radio, en la última campaña electoral, una mujer de Tacuarembó, mayor, me decía: tengo 4 años de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto, que está en segundo de liceo. Tengo 4 años de escuela rural y leo mejor que mi nieto, que está en segundo de liceo. Claro, pero ¿a qué escuela rural había ido? A una escuela rural del viejo tiempo. Del viejo tiempo en que los maestros estaban capacitados para generar una serie de desarrollos culturales e intelectuales. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en sexto año de escuela, o sea, después del Jurásico un poquito más, pero ya en la época de Luisito Valle, cuando yo estaba en sexto de escuela, la maestra nos mostraba láminas de pintores renacentistas y nos decía, por el estilo de pintura, que nosotros reconociéramos si era de la escuela de Flandes o de la escuela española. Imagínate. Y llegó llegó una vez un flaquito de otro año, y el más reo de la clase, un muchacho divino, ¿no? Sexto año de escuela, 11 años, lo mira y dice: che, pibe, a vos te pintó el Greco. Porque claro, el Greco estuvo todo estilizado. Y ese era el reo de la clase. Conocimiento, claro. Pero ¿qué manejábamos? Era impresionante. Y en los liceos, los debates sobre la cultura griega y sobre Roma y yo veo ahora los muchachos, incluso egresados de la Universidad de la República, que están fragmentados en su conocimiento. Y eso es una cosa terrible, incluso para el alto nivel de formación terciaria. Y no es uruguayo. Les voy a contar una anécdota de Australia. Una muchacha se acababa de recibir en ingeniería bioestadística, o sea, manejaba a nivel molecular, estando en primer mundo, ¿no? Es decir, sí. Estaba estudiando por qué una célula de tu cerebro y una célula de tu hígado que tienen el mismo ADN, una sabe que tiene que producir neuronas y la otra sabe que tiene que producir células hepáticas. Entonces yo le digo a esta muchacha: estará fascinada con todo esto que está pasando a nivel de micropartículas, el acelerador de partículas. Ah, no. Nosotros trabajamos a nivel molecular. Lo que pasa dentro del átomo no lo sabemos. Yo me imagino un ingeniero uruguayo de los años 70. Sabía quién era Virgilio, conocía la Divina Comedia y podía debatir de filosofía griega. Un ingeniero. Claro. Y ni qué hablar que un abogado tenía las nociones básicas de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, ¿no? De estas payasadas que se hablan ahora de la mecánica cuántica como mística, sino del fundamento científico de las leyes del micromundo. Entonces, están fragmentando el conocimiento aún de los que se supone que tienen formación terciaria y formación de posgrado. Y eso es universal, es un proyecto universal desde que cayó el muro, para decirlo, de los 90, un proyecto de desarticulación. ¿Y dónde se producen las síntesis? Si hasta las universidades del primer mundo fragmentan el conocimiento. ¿En el Pentágono? ¿En dónde se produce? En algún lugar se produce la síntesis del pensamiento. Pero cada vez es más de élite y más negado al pueblo. Seguro. Se le niega al pueblo la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, se le niegan las herramientas. Y después, claro, se lleva a una escuelita rural a ver una ópera en el Sodre. Claro, divino. Pero lo que falta es la base de comprensión de lo que significa la cultura universal. Gonzalo, y pasa ahora con este conflicto, como que viene acumulando desde hace años, y ahora creo que es como que llegamos al punto de confrontación mayor, sobre el tema de los contenidos de la educación, porque la denuncia y el reclamo desde los trabajadores de la educación, los estudiantes, los funcionarios de la educación en general, sobre el estado edilicio, sobre la cantidad de personal que falta, ese reclamo es sobre el presupuesto, claro, sin duda, por encima de todo. Eso está claro, pero lo que no aparece claro es cuál es la propuesta educativa. Porque nosotros tenemos el orgullo de haber sido el país donde trabajaron Julio Castro, todos los maestros que podamos nombrar, Gesualdo, a un montón podemos nombrar, que son destacados en América Latina, sí, no solo en Uruguay. Sí. Pero de aquella época ahora hay cambios necesarios y se ve venir, sobre todo del lado del mercado, qué educación quieren, aquello de Reina Reyes de para qué futuro educamos, claro. La respuesta hoy la están dando desde las empresas, los gobiernos que tenemos en el futuro tiempo. Es el que nosotros ya elegimos. Ahora ustedes, exacto, adoctrínense a los efectos de servir, exacto, y los maestros adoctrínense para tener una buena actitud, porque si tienen una buena actitud no se rebelan, sino que se conforman, ganan créditos para subir en, sí, en... Y además te dicen, o sea, pretenden con todos, todos, porque hemos, yo estoy, ya he nombrado mil veces a Richard Reed y a Pablo, sí, Mir, que dieron charlas en el interior sobre educación y trabajo, y hablan de la incertidumbre sobre el futuro, como que somos, nosotros somos como cosas que esperan a ver qué futuro les llega, porque dicen, hay una gran incertidumbre, no sabemos, entonces hay que prepararse como para ahora, ¿no? Y después veremos qué nos toca, pero lo que se viene es todo tecnología, nosotros las personas sustituidas por máquinas y por tecnología en general. Eso es lo que te dicen, como que no pudieras vos decir, este es el mundo en el que nosotros queremos, vos digo, exacto, desde la, sí, clase, sí, trabajadora, sí, desde el pueblo, decir hacia dónde vamos. Eso que tú decís del futuro de la tecnología, lo he oído mucho, por ejemplo, en la ingeniera Carolina Cose, es una terrible trampa, porque en realidad toda la base de la riqueza del capitalismo mundial sigue basándose en plantaciones, en minas, en maquilas, donde gente trabaja en condiciones infames, terribles, sí, para extraer todas las materias primas que el capitalismo necesita. El flujo de esa plusvalía es lo que garantiza toda la cuota de ganancia de todo el capital, aún del hombre que parece que está en su oficina ahí, entre computadoras, porque además la nube, esa nube virtual que tiene que ver con todos los servidores de tierra y satelitales que se interconectan, es el segundo causante mundial del efecto invernadero. Claro. Por la cantidad de energía que consume. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Lo paga los países que se están inundando en el tercer mundo? La desesperación, la desolación. Y sobre la base del trabajo casi esclavo en que se trabaja en las minas, se trabaja en las plantaciones para sacar el coltán en las minas, es decir, para abastecer de todas las materias primas, y el trabajo esclavo de las maquilas, sí, y el trabajo clandestino, que es una verdadera esclavitud. Los estadios de Qatar para el Mundial costaron por lo menos 10.000 muertos por las condiciones inhumanas en que se trabajó ahí. Entonces, no es cierto la sociedad de la tecnología. Y además hay otro contrabando peor todavía. Tenemos que ser competitivos y no solidarios. Eso significa que para captar y apoderarnos de la tecnología tenemos que sacarnos de la competencia a codazos. Tenemos que ser los primeros, sí, porque el mundo no cabe en todos, entonces hay que ser competitivo. Y el Uruguay está en condiciones, dicen estos tecnócratas, de ser competitivos y por lo tanto aprovechar de los insumos tecnológicos para prevalecer dentro de la isla de los privilegiados. Todo lo contrario de lo que fue. Yo recuerdo el libro de Julio Castro, El Banco Fijo y la Mesa Colectiva, sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, el apuesto a lo colectivo. Los burgueses dicen grupal, ¿no? Ni siquiera les gusta la palabra colectivo porque parece muy soviética, pero era colectivo el término que se usaba. Y en ese sentido, yo cuando desapareció Julio Castro, yo pensé que lo habían apretado en un interrogatorio y le había fallado el corazón. Tenía la edad que tengo yo ahora. Cuando apareció el cráneo con un agujero en la nuca, ¿por qué lo mataron? ¿Qué representa Julio Castro para haber sido tan peligroso para este sistema monstruoso del cual, desde el punto de vista técnico, el Frente Amplio es total cómplice? La cúpula, ¿no? Bueno, manda un mensaje Cecilia, dice, saludos a Gonzalo, escuchando atentamente. Ah, gracias. Coincido con lo que manifiesta en cuanto a la falta de educación general, se evidencia tremendamente en recorrida por Montevideo con alumnos de segundo año de arquitectura para identificar estilos de construcción, el profesor preguntó de qué material estaba hecho un bello edificio y solo un alumno dijo granito y una compañera a su lado le dijo tímidamente, ah, pensaba que era piedra. Pienso que más allá de los conocimientos no adquiridos, lo peor es la falta de motivación e interés junto con el omnipresente celular en sus manos, y manda saludos. Analía, de Toledo, dice, hola compañeros y maestro, me permito discrepar con el maestro respecto a lo cuántico llevado a lo místico, no es payasada. Payasada es lo que hacen algunos pseudomísticos, pero mi comentario que quiero aportar es acerca de los caminos posibles para cambiar esta realidad actual. Yo hago un trabajo diario en el súper, el bondi, la espera del semáforo siempre. Si tengo chance y surge la situación emergente, tiro el comentario reflexivo para que quede picando en el aire, porque sé que la gran mayoría de la gente no va a recibir propuestas de pensar por esos carriles, pero hace falta meterse en la educación para cambiar las propuestas de pensamiento, sembrarles la creatividad de crear sus propias formas de pensar en vez de desgastarse en el combate de los programas que son un desastre, ya lo sabemos. Puede sonar derrotista, no es la idea. Yo no me desgastaría más en viejas herramientas caducadas de paros, ocupaciones, etc. Yo los dejaría pastar a los monos que traen los programas y en el aula les siembro el pensamiento, el modo de aprender a ser libres. Así crié a mis gurises, así eduquemos alumnos y al día de hoy veo el resultado de sus frutos. Edinson dice, ¿qué tal, compas? Respecto al golpe en Chile, contexto y derivaciones, se dio días antes de la celebración local por la independencia. No creo que haya sido casualidad, porque Chile, en temas de patriotismo, se parece mucho a Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, por ejemplo. Menciono esto último porque para el imperio Chile sería su gendarme del Pacífico sudamericano, así como Brasil lo es sobre el Atlántico, para lo cual es imprescindible dicha mentalidad patrioterista a imagen y semejanza de la yanqui. Los contextos son muy diferentes ahora de lo que fueron entonces, porque el imperio estaba en su apogeo y la URSS estancada, y como corolario se da el fenómeno chileno de los Chicago Boys. Hoy ese mismo imperio está en declive, arrastrando consigo toda la cultura occidental, entre comillas, esclava y decadente enfrente. Y enfrente, el ascenso vertiginoso del poder chino, pero carente por ahora de una propuesta contra la aún vigente cultura hegemónica. Saludos de Edinson. Es un tesoro esta radio. Esta radio es un tesoro. Es un tesoro porque te permite temas que tú a veces omitís y te los pone la audiencia. Sí, ¿no? Sí. En primer lugar, sobre la mecánica cuántica, lo que buscó Max Planck, contemporáneo de Einstein, y todo el tema de los quantum, era entender las leyes del micromundo, de las micropartículas. Y las leyes del micromundo tienen un comportamiento que parece paradójico desde la lógica de la escala humana, digamos, ¿no? Sin embargo, se están comprendiendo esas leyes y realmente tienen un sentido netamente científico. Eso, pero como hay una paradoja que aparentemente contradice, igual que pasó en su momento con Einstein, sí, con el concepto de espacio y tiempo, y materia y energía, que en realidad era masa y energía, la materia es todo. Pero de la misma manera que se trató de hacer de Einstein una especie de relativismo político, también de Max Planck se trató de hacer una especie de misticismo, de leyes que no son perfectamente comprensibles. ¡Ojo! Eso no significa que un místico auténtico no pueda estudiar la mecánica cuántica desde su lógica, desde su marco teórico, pero realmente hay un montón de gente que no entiende nada, absolutamente nada, y que usa el pretexto de la mecánica cuántica para decir todo es igual que todo. Pero eso no es lo importante. El tema de los paros y de es muy fácil decir, bueno, pero yo prefiero trabajar sobre mis niños y trabajar sobre mis alumnos. Sí, bárbaro, pero el problema es que el capitalismo dependiente genera una ley que yo le llamo la ley de mediocridad de los mandos medios. ¿Qué significa? Que yo le doy puntos a aquellos que sean más serviles y no que sean capaces de pensar y de cuestionar. Entonces vos creas un sistema educativo que está bajo control, no solo de las alturas, sino de gente intermedia que por hacer medio, méritos, uh-huh, es más papista que el Papa, es más realista que el rey. Y esa gente realmente mata todo lo que pueda ser iniciativas culturales y creativas. Las mata en las escuelas rurales que nos quedan, las mata en las iniciativas de las escuelas públicas y de los liceos. El lío que tuvo que hacer un liceo público en un departamento del interior para permitir a los niños una radio comunitaria, a los adolescentes, que fue vital. ¿Dónde pero fue eso, en San José? Y la persecución del gobierno para que no hubiera esa radio comunitaria dentro del liceo. Porque hacía pensar, porque además los muchachos decidieron tomar duramente hasta el tema del suicidio adolescente. Y fue importantísimo tomarlo. Entonces, yo creo que cuando se habla de una serie de temas, el tema de la mecánica cuántica, por ejemplo, es un tema maravilloso en el cual yo sé que hay distintas posiciones. Yo me refería al uso, al mal uso de todas las leyes de la mecánica cuántica para hacer una especie de misticismo absolutamente sin sentido. Pero bueno, son opiniones y maravillosas, y por suerte en esta radio existe eso. Bueno, tenemos que pasar a otro tema, ajá, que queremos también tener, que tiene que ver con esta América Latina que tenemos, sí, ¿no? Nombrabas Chile, hablamos de Chile específicamente, pero Chile, Colombia, sí, lo que está pasando en América Latina, ¿no? Con los nuevos gobiernos. Llegaron a hablar de una nueva oleada de gobiernos progresistas. Sí. Y el problema es que el progresismo es como la socialdemocracia, abarca muchas cosas, ¿no? El progresismo en realidad fue un término que nació en la Segunda Guerra Mundial como una búsqueda de alianza de todas aquellas fuerzas que se oponían al fascismo y, sí, al nazismo. Entonces todo era pensamiento progresista, podía ser burgués, podía ser obrero, pero fundamentalmente te espantabas frente al retroceso, a la regresión que significaban, sí, las posiciones oscurantistas de Franco en España, todo eso. Entonces, progresismo. El problema es que una cosa parecida pasa con la socialdemocracia. En el siglo XIX, todos los partidos de izquierda eran socialdemócratas. Es decir, porque había partidos demócratas y había partidos, sobre todo de origen obrero, que decían, bueno, pero la democracia no está, burguesa no está resolviendo nada, se necesita una democracia social. Después, cuando los partidos revolucionarios pasaron a tener otra denominación, la socialdemocracia quedó para designar a los moderados dentro de la izquierda, los que querían reformas, que eran también muy honestos, pero que no querían ningún tipo de revolución. Y socialdemocracia se vincula mucho con el concepto de progresismo, pero son conceptos muy amplios. Y dentro de su seno puede haber, sí, matices muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Honduras? Es interesante, esta mujer es progresista, no es revolucionaria, la presidenta de Honduras, pero está haciendo cosas interesantes en Honduras. Hay que tratar de seguir por algo, la prensa no le habla, no sí, habla de ella. Sí, sí. ¿Qué está pasando? ¿Es lo mismo Colombia que Chile? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque Boric, además de ser un imbécil, sí, es un hombre enemigo de los mapuches, represor. En otro contexto, el presidente de Colombia, que es un moderado, fuertemente moderado, está jugando una carta de paz muy interesante por ahora en relación con Venezuela. Y no hay nada que moleste más al imperialismo que haya paz con los países con los cuales él está en guerra. Entonces, yo creo que dentro del progresismo hay que medir. Yo creo que el ala más nefasta del progresismo se llama Boric, se llama Lula. Lula es un hombre a esta altura de las transnacionales y del saqueo al Amazonas. Lula, se llama Lula. Y posiblemente se llame Mujica. Porque Mujica, desgraciadamente, tiene una capacidad para la ambigüedad que te desarma todo con un guiño como diciendo, bueno, es lo que hay valor, ¿no? Y realmente ha hecho una cosa terrible de que todas las cosas que incluso dentro del Frente Amplio se han querido hacer con dignidad, Mujica las relativiza, las toma en broma, y entonces la derecha lo levanta, es decir, porque además es una figura mundial del guerrillero arrepentido. Claro. Entonces es un símbolo mundial de que la izquierda tiene que arrepentirse para ser sabia. A mí yo creo que Mujica me enseñó más que nadie que aún los máximos dolores no te vacunan para no ser después cosas horribles, ¿no? Pero yo creo que esa es la escala peor del progresismo, ¿no? Y temo que los candidatos del Frente para las próximas elecciones curtan esa línea y que siempre queda, ¿viste?, los rastrillos de izquierda que van a decir no, pero yo quisiera una rectificación de rumbos. Claro, el Partido Colorado hizo lo mismo en los años 50, cuando empezó a desprestigiarse Luis Valleverre, que tenía una base obrera impresionante. Luis Valleverre empezó a aparecía siempre un Flores Mora, uh-huh, sí, siempre aparecía alguien, sí, que decía, no, pero yo voy a renovar esta fuerza para que vuelva a ser la fuerza obrera que fue en su origen. Es decir, el Frente Amplio tiene esas bocas, vamos a decir, o esas bocas. Tenemos que hacer la última pausa, estamos medio pasados, y a la vuelta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahora? Ajá. ¿Cómo nos paramos frente a esta realidad? Porque sigue habiendo porfiados, ¿no? Sigue habiendo gente que sigue por los mismos caminos. Bueno, una oyente, Juana, pregunta sobre los tres poderes, que cuál era el fin de que fueran individuales los tres poderes, que parece que no lo son, que hacen la vista gorda a la hora de defender los recursos del país cuando hay denuncias que son decoradas, ignoradas y desaparecidas. Y pregunta si cree usted, Abella, que hay un degeneramiento a conveniencia, que todo obedece a presidencia. Después, Richard mandó el saludo desde Tacuarembó. Muy bueno todo lo que está expresando el maestro Abella. Saludaba desde allá. Y Gerardo y Alicia mandan un agradecido y fraterno abrazo. Si Pinochet no hubiera convencido al presidente Allende a detener el barco con armas del MIR, no hubieran existido tantos asesinatos y masacres de obreros y estudiantes. Y la historia habría sido otra, dicen... Gerardo y Alicia. Bueno. A ver, yo creo que hay algunos elementos, incluso a nivel del mundo, porque nosotros estamos muy dependientes del mundo, sí, no solo por tener un capitalismo dependiente, porque somos un país pequeño, necesitamos la integración continental de los pueblos, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. En primer lugar, a diferencia de los años 90, hoy las grandes potencias están divididas y están enfrentadas. Eso, más allá del riesgo de guerras y de las guerras, más allá de eso, es altamente conveniente, sí, frente a un mundo unipolar controlado solo por Estados Unidos, como parecía que avanzaba en los años 90 del siglo pasado. No, hoy el mundo está dividido, las potencias están divididas, y entonces uno puede jugar como país pequeño o como integración continental de una manera diferente. Otro elemento importante es que hay estados que resisten la presión imperialista, y esos estados son tan diversos, para poner solo dos ejemplos, como Corea del Norte o como Irán, totalmente diferentes en su filosofía. Exacto. Pero que realmente no aflojan y se le enfrentan al imperialismo. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención a eso, pero sobre todo a los pueblos que luchan. Sí. Los pueblos que luchan, tenemos, para mí, la referencia más fuerte cercana son los mapuches. La verdad que yo tuve el honor de convivir con ellos décadas atrás. Es tan fuerte en Chile, ¿no?, la parte chilena de los mapuches. Es tan fuerte la resistencia mapuche, tanto el coraje contra Arauco Celulosa y contra todos los imperios, sí, que realmente es un ejemplo. A mí me dijo una vez un muchacho mapuche, somos los palestinos de América del Sur. Y son. Entonces, a esos elementos a nivel continental y a nivel mundial tenemos que entender. Primero, hay división entre las potencias. En esas potencias es muy claro que lo que es malo para la OTAN es bueno para nosotros, porque es nuestro principal enemigo. Por lo tanto, cada debilidad que tiene la OTAN es una fiesta. En segundo lugar, están los estados que resisten y están, ante todo, los pueblos que luchan, que son todos a distintos niveles, incluso hasta el pueblo norteamericano. Sí. Todos pueblos luchan. En ese marco, nosotros estamos en una correlación de fuerzas ampliamente desfavorable para los cambios sociales, a los efectos de la complicidad en la democracia tutelada entre el neoliberalismo abierto de la coalición y la socialdemocracia de derecha, que es la cúpula del Frente. Pero todo es interesante porque la gente de base del Frente, los militantes de base del Frente, no están de acuerdo con su cúpula. Creen que es lo menos malo, pero tienen mucho más coincidencias con las posturas de la Unidad Popular que, con el programa que levanta el propio Frente Amplio. Entonces nosotros tenemos por ahí más otra serie de gente que lucha, que creen que el voto anulado sirve para algo, ¿no? Cuando en realidad es regalarle, al dar la espalda a la política, le regalas la política a los malos, a los chicos malos. Pero nosotros tenemos una potencialidad de crecimiento muy fuerte. Como esta radio lo ha dicho, como lo han dicho los compañeros del 26, lo han dicho los compañeros del PCR, los compañeros humanistas, también depende de la capacidad de trabajo de la base que nosotros tengamos. Sí. Es decir, existimos en algunos muros, se distribuyen los periódicos nuestros, estamos con una gran carencia con Chasque, que no tiene que ser un periódico, para eso ya tenemos, necesita ser una especie de Twitter semanal, porque además tenemos que aprovechar ahora con Chasque, por una sencilla razón. Si nosotros ahora tenemos compañeros en el interior que reciben en forma virtual el Chasque, imprimen 3 y se los mandan a las radios locales lo publican ahora. A partir de mediados del año que viene, olvídate, la gente con plata, los candidatos con plata copan todos los espacios. Tenemos que ocupar esos espacios ahora y en eso estamos atrasados. Pero es lógico porque la Unidad Popular, formado por grupos, y los grupos han hecho un gran énfasis, y era necesario, en la reconstrucción interna y en la perspectiva interna de los grupos. Eso era inevitable. Y lógicamente, los que somos militantes no sectorizados en la Unidad Popular somos una absoluta minoría. Somos la mayoría de los votantes, pero somos la minoría de los militantes. Eso significa que un compañero que está en la UP, que además está en el 26 y que además está en un frente social, o que está en el PCR, además está en el PCR y además está en un sindicato. Es decir, todos esos compañeros tienen una triple militancia y además no son funcionarios rentados. Tienen que vivir. Entonces es complicado la construcción de la Unidad Popular. Va a ser complicado hasta los candidatos. Porque yo era jubilado. Yo tengo un montón de gente joven de la Unidad Popular que a mí me gustaría que fuera candidato. Pero ¿quién le paga el año sabático? Seguro. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Y no podés ser candidato a presidente y trabajar. Eso yo lo aprendí. Entonces, ¿cómo hacemos con las candidaturas? Ya lo dijo la calle Padre. Hay que tener plata para estar en política. Claro. Lo dijo y es verdad. Y nosotros lo hacemos de corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Más unidad popular, más antenas amplias a la construcción de alianzas, en tanto no rebajemos el programa, que no puede tocarse un ápice en sus fundamentos, y más decisión de inserción en la base, que es donde se juega la verdadera batalla para nosotros. Y la receta es sencilla, es dura y sacrificada. Exactamente. Estamos ya en los últimos minutos, pero Rosario, una oyente, dice: hola amigos, maestro, ¿no cree que las grandes potencias que están enfrentadas están todas alineadas con la Agenda 2030? Un abrazo y gracias por estos análisis. En muchas cosas están alineadas, mucho más de lo que nosotros creemos. Es decir, la globalización productiva, por ejemplo, genera una dependencia de todas las potencias. Ninguna potencia puede por sí solo construir la tecnología ni para poner una estación orbital ni para construir computadoras. Todas están mucho más interdependientes. Pero el enfrentamiento entre ellas, sí, que también es inevitable, genera muchas posibilidades de alianzas circunstanciales que nos favorezcan, y sobre todo porque nosotros no podemos perder la brújula. Todas las potencias tendrán sus pecados, pero el imperialismo norteamericano es nuestro enemigo principal, y de ahí no podemos apiarnos. Sí, que está en una situación delicada, ¿no? Interesante. Estados Unidos, situación interesante, internamente. Internamente. No hay candidatos que aparezcan ahora que no sean Biden y Trump. Claro. Bueno, obviamente sí. No puede ser presidente ninguno de los dos. Trump es el golpe y Biden la impotencia. Entonces, sí, tenés razón. Es así. Y además con una situación económica muy difícil. Como está Europa. Como está Europa también. Vamos a ver. Sí. Bueno, Abella, gracias. Y repetimos, el miércoles la audición a las 5 de la tarde. Y jueves, a las 4:30 empezamos a reunirnos en la coordinadora para hacer el análisis, yo digo charlas no del maestro Gonzalo Abella, sino con. Me ayuda muchísimo lo que dije con poca claridad, reunirnos ahí informalmente en la coordinadora. A partir de este jueves. A partir de este jueves. Todos los jueves. 4:30, digamos. Ahí está. Muy bien, gracias Abella. Gracias a ustedes.